FM. En punto a las 6 en Colombia, muy buenos días, actualización de noticias desde la FM, también para la Mega y estaciones musicales de RCN. Colombia reportó 2.124 casos nuevos y 59 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas. En total, 53.063 pacientes contagiados, 1.726 fallecidos, 19.952 personas han sido dados de alta. Comienza hoy la alerta naranja en Bogotá. Las unidades de cuidados intensivos pasan a la administración de la Secretaría de Salud del distrito. También comienza el pico y cédula en centros comerciales. La alcaldesa Claudia López. La Secretaría de Salud de Bogotá asume la rectoría de todas las UCIs públicas y privadas para asignarlas al paciente que las necesite, indistintamente de a qué EPS o IPS pertenece. Porque no podemos tener pacientes que la necesitan, pero que no están afiliados a una EPS que la dispone, y otras vacías porque los afiliados de esa EPS no la están necesitando. Necesitamos redistribuirlas en la medida en que las necesitemos. El presidente de Fenalco, Juan Alberto Cabal, niega que el comercio organizado esté incrementando los valores a los productos para aprovechar el primer día sin IVA que a propósito se realiza el próximo 19 de junio. Un vistazo al mundo. El planeta supera los 8 millones de contagios de COVID-19, mientras en Sudamérica, Brasil y Perú están encabezando las cifras. En Ecuador se reanudan vuelos domésticos desde y hacia Quito. Argentina escucha hoy voces de expertos que insisten en volver a la cuarentena. En la clínica Las Américas de Medellín permanece el profesor Luis Fernando Montoya. Es tratado a esta hora por afecciones respiratorias y se encuentra en espera de resultados de exámenes generales practicados. 6:01, soy Azuri Chamá desde la FM, también para la Mega y estaciones musicales de RCN. Información adicional www.lafm.com.co. Seis de la mañana, 1:00 en Colombia. 8 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es martes 16 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa con normalidad la operación de Transmilenio hasta ahora y también se mantiene el pico y cédula en el municipio de Soacha. Hasta ahora le corresponde a las cédulas terminadas en 8 y 9. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Movistar Empresas presenta Ilimidatos. Planes móviles con datos ilimitados de verdad. Esta es la noticia del día en la FM. Seis de la mañana, 3:00, tercera hora de información, análisis y contexto acá en la FM. Gracias por estar con nosotros. Amanecemos con una noticia muy importante a nivel nacional que tiene que ver con la regla fiscal. Las autoridades que dan conceptos al respecto en el Congreso de la República, el Comité Consultivo, ha determinado en las últimas horas dar luz libre para que el gobierno levante, suspenda la regla fiscal durante los dos próximos años, lo que equivale a permitir que la administración de Iván Duque termine su mandato sin ajustarse a la regla fiscal. Usted se puede estar preguntando, ¿qué es la regla fiscal? ¿Qué significa? Está con nosotros el profesor Fernando Quijano, director del diario La República. Profesor Quijano, buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Esta quizás sea la noticia más importante de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, no para enfrentar el coronavirus, sino como consecuencia de esta pandemia desencadenada por el COVID-19. Resulta que ayer se reunía el Comité de la Regla Fiscal, un comité técnico, y en un comunicado oficial anunció por unanimidad aprobar el aplazamiento de la regla fiscal entre el 2020 y el 2021. ¿Qué quiere decir eso? Que los parámetros establecidos, que esta, como su nombre lo indica, es una regla, es una norma que le obligaba al gobierno de turno, fue adoptada en el 2011, a que fuera, digamos, acordado cuál era el máximo de gasto, de déficit. Recordemos que el gobierno, como toda la plata de las familias, uno es lo que le ingresa y otro es lo que gasta. Pues que lo que gasta solamente para este año fuera en torno al 3,5% con diferencia a lo que le ingresa. Pues resulta que todo el dinero que ha tenido que destinar el gobierno para enfrentar el COVID-19, pues ha hecho que la regla fiscal se vaya al traste. Y en adelante, y como va a pasar este año, el déficit fiscal no será del 3,5%, sino que se elevará hasta por encima del 10%. Esto era una medida pues que se había adoptado para mandar un mensaje de buen manejo económico a la banca multilateral y a las firmas calificadoras de riesgo. Pues esto ahora ya no va a ser durante 2 años, es decir, lo que le resta al gobierno de Iván Duque no va a tener regla fiscal, lo que le permitirá endeudarse mucho más, lo que le permitirá al gobierno gastar más de lo que le ingresa. No sabemos cuál sea la reacción, uno, de la banca multilateral y dos, de las firmas calificadoras de riesgo. ¿Por qué es importante esto? Pues porque el gobierno no va a tener camisa de fuerza para poder endeudarse y enfrentar o hacer inversiones, las inversiones necesarias para reactivar la economía. Profe, la regla fiscal era más o menos como un cinturón que teníamos, que nos habíamos autoimpuesto los colombianos para mantener a raya el endeudamiento internacional. Y eso, obviamente, les encanta a las calificadoras de riesgo porque sienten que Colombia es un país que se autorrestringe, que es un país responsable en sus gastos, que es un país que toma ese tipo de medidas y cuestiones para sanear sus finanzas. Y ahora se abre el cinturón. O sea que va a haber gente que dirá, eso es muy malo porque las calificadoras de riesgo ahora van a interpretar eso como irresponsabilidad, mientras que otros aseguran que es muy bueno porque permite al gobierno reaccionar en términos de deuda, asumir, recoger más deuda para poder responder ampliamente o con mayor fuerza ante la pandemia. Pensemos en que la regla fiscal es una suerte de dieta alimentaria. Resulta que nos fijamos que íbamos a pesar 70 kilos en los próximos 6 meses. Pues resulta que nos dio una enfermedad y tenemos que ganar peso en lugar de rebajar peso. Pues finalmente esto es la regla fiscal. Nos obligábamos a que el déficit fiscal estuviera en torno al 3%, o sea que fuera mínimo. Y ahora, con esto que nos acaba de pasar con el coronavirus, pues simplemente tenemos que liberar los amarres de la regla fiscal. A mi juicio, y ese es un punto editorial, no estoy de acuerdo con haber liberado la regla fiscal, pues si bien las circunstancias lo obligaban, sí es un muy mal mensaje para, digamos, para el buen manejo que había tenido la economía colombiana. Ahora, no es que vaya a desaparecer. Ayer el Comité Consultivo de la Regla Fiscal fijó unos informes trimestrales que va a ir informándole al Congreso de la República en detalle qué está pasando con la economía y cómo están siendo los gastos. Esperemos a ver, sería muy interesante conocer la opinión del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y, por supuesto, las 3 firmas calificadoras de riesgo que son las que más influyen en el manejo económico colombiano. Fitch y digamos las demás reglas, las demás firmas calificadoras que seguramente están muy atentas a cuál es el rumbo de la economía colombiana. Claro que también hay que decir, profesor Quijano, que gran parte de los países europeos, incluso Estados Unidos también, todos han estado de la mano de aumentar fuertemente y progresivamente su endeudamiento para poder cubrir los gastos de la pandemia. Incluso la noticia hoy, que hace que los mercados en Estados Unidos estén aumentando severamente, es un nuevo paquete de $1 trillón que entrega el gobierno de los Estados Unidos a la infraestructura y construcción nacional, fundamentado principalmente en deuda, para poderle inyectar dinero directamente a la economía. Es decir, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, y sobre todo la que está a favor es la que asegura que no hay otra manera para poder elevar o para poder darle un estartazo a la economía en momentos en que tanto la necesita. Pero por supuesto, también hay opiniones divididas como la que usted plantea. Vamos a hablar de este tema en instantes. Es uno de los temas más importantes y trascendentales que tenemos hoy en Colombia. 6:09 a.m. Y otro tema muy importante es el que está pasando en Bogotá. Hoy hay nuevas reglas de juego. Hoy la gente puede salir de una manera diferente. Hay restricciones. Se busca evitar nuevos contagios, ya que el número de camas UCI en nuestra capital está superando el 50%. ¿Cuál es la situación en las calles de Bogotá? Alejandra Uribe, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues inicia el pico y cédula en Bogotá, que aplica precisamente desde hoy para ingresar a establecimientos comerciales como supermercados, bancos o notarías. Esto precisamente los días pares, no podrán entrar a sitios quienes tengan como último número de cédula 02468, y los días impares no podrán hacerlos aquellos cuyo último número de su documento de identidad sea impar. Todo esto, ¿por qué, Luis Carlos? Porque se declara alerta naranja también en todo el sistema hospitalario de Bogotá, ya que las UCI, según el último reporte, llegan al 59,56%, Luis Carlos. El anuncio lo hizo precisamente la alcaldesa Claudia López. La Secretaría de Salud de Bogotá asume la rectoría de todas las UCIs públicas y privadas para asignarlas al paciente que las necesite, indistintamente de a qué EPS o IPS pertenezca, porque no podemos tener pacientes que la necesitan, pero que no están afiliados a una EPS que la dispone, y otras vacías porque los afiliados de esa EPS no la están necesitando. Necesitamos redistribuirlas en la medida en que las necesitemos. Luis Carlos, y es que Bogotá ya supera los 16.000 casos, es por eso que también se van a intervenir 5 UPZs donde se presenta mayor contagio: Suba, Tibabuye, Suba, Rincón, Bosa Occidental, Jerusalén, en la localidad de Ciudad Bolívar, y en Gativá Centro también. ¿Qué va a pasar con el comercio, Luis Carlos? Todos los centros comerciales vuelven a abrir sus puertas, todo el comercio al menudeo abre sus puertas, pero ojo, eso sí, todos tienen que estar inscritos en la página de Secretaría de Desarrollo Económico, que les da el aval para abrir sus puertas, la mayoría de ellos después de las 12 del mediodía. También las empleadas domésticas pueden continuar con sus trabajos después de las 10 de la mañana, Luis Carlos, para evitar que precisamente el sistema Transmilenio colapse y llegue a más del 35% de la ocupación. Nosotros recorremos las calles de la capital del país en momentos desde la localidad de Suba para ver cómo está la situación y precisamente también qué opinan los habitantes. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las Alejandra, noticias, ¿cómo son? Alejandra, señor, ¿cómo va a funcionar esto del pico y placa, el pico y cédula en comercios, que es una de las medidas importantes también? Sí, señor, pico y cédula es precisamente, Luis Carlos, para que la gente no ingrese ni se haga aglomeraciones en los comercios. Por ejemplo, si usted va a hacer mercado hoy es 16 de junio, hoy no pueden estar ni pueden hacer esas vueltas las personas cuyo dígito, su último dígito de cédula termine en número impar. Mañana, por ejemplo, es día impar, no podrán salir las personas a hacer compras, a ir a un supermercado, a ir a un banco, precisamente los que terminen su cédula en número impar. Se rige por el último número de su número de cédula, Luis Carlos. Peluquerías, ¿cómo van a poder funcionar las peluquerías? Sí, señor, peluquerías abren sus puertas siempre y cuando se inscriban en la página desde la Secretaría de Desarrollo Económico, pongan todos sus protocolos de bioseguridad y pueden también empezar a trabajar desde las 12 del mediodía y con cita previa. Luis Carlos, tienen que llevar un registro de quién tiene la cita, de su número de cédula, por si hay un posible contagio, precisamente hacer todo el cerco epidemiológico. Serie de medidas importantes las que operan en Bogotá. Las UCI de la capital están en 59.6%. Saludamos a esta hora al secretario de nuestra capital, el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez. Luis Ernesto Gómez, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Un gusto estar contigo, con toda la audiencia de la FM. Señor secretario, hemos estado muy atento a los anuncios, las declaraciones de la señora alcaldesa. Las UCI están en cerca del 60%. ¿Qué es lo que está pasando realmente en Bogotá? ¿Nos estamos contagiando y nos estamos enfermando más, secretario? Luis Carlos, el número de ocupación de UCIs responde básicamente al crecimiento progresivo que ha tenido el contagio en Bogotá. Cada día hay más contagiados. Y como ocurre en todos los países, hay un porcentaje de pacientes de COVID-19 que requieren de servicios de cuidados intensivos. hay alrededor de un 30% que va a tener la enfermedad y quizá nunca tenga ningún síntoma, absolutamente asintomático. Hay otros que tengan síntomas de los que son conocidos como fiebre, tos seca, dificultades para respirar, pero que tampoco requiera de servicios médicos, y alrededor del 15% de todas las personas que contraen coronavirus requieren de algún servicio médico, y de esos, un porcentaje pequeño, cercano al 5%, requerirán de unidad de cuidado intensivo por las dificultades respiratorias. Es básicamente un proceso donde el crecimiento de la del contagio también acarrea consigo un número, una demanda sobre las camas de cuidados intensivos. Aquí la gran dificultad y el gran desafío, Luis Carlos, es pues no superar en ningún momento la capacidad hospitalaria, y por eso la medida que anunció la alcaldesa, por eso la entrada en vigencia de esta alerta naranja hospitalaria que permite la asignación de camas de cuidados intensivos independientemente de qué EPS la tenga, permite hacer una redistribución en cabeza de la Secretaría de Salud, y también algo que se anunció el día sábado con el ministro de Salud muy importante, y es la posibilidad de tener un paquete de pago UCI y demás que permita justamente que algunas IPS que tienen disponibilidades las habiliten. De esta manera también crecer con disponibilidades de camas de cuidados intensivos más una primera entrega de 145 ventiladores, que hará entrega el Ministerio de Salud a Bogotá la próxima semana. Secretario, ¿qué dicen las cifras sobre la proporción entre exámenes realizados y contagiados por coronavirus? ¿Estamos aumentando en esa proporción? ¿Se tiene alguna idea sobre esta medida? Ahí, en cambio, la noticia es buena, Luis Carlos. Hay una disminución de la velocidad de propagación del virus, de contagio del virus. Uh-huh. Me explico. Sí. Cuando una persona es positiva y entramos a analizar el cerco epidemiológico, entramos a analizar cuántas personas han entrado en contacto y a cuántas ha contagiado, al inicio de la pandemia este número es bastante alto. Al inicio, un paciente o una persona positiva contagia a varios. Sí. Y conforme avanza la enfermedad, esa persona se vuelve, digámoslo, menos contagiosa, menos virulenta, y el ritmo de contagio se desacelera. En Bogotá, sí, en todo Bogotá, hubo una desaceleración del 42,9% del ritmo de contagio, de la velocidad de contagio, en el periodo comprendido entre el 9 de mayo y finales de mayo. En toda esa medición, lo que nos indica es que, primero, de alguna manera se puede interpretar que la virulencia del COVID-19 ha disminuido frente a otros momentos de la pandemia. Segundo, pues que hay medidas que han dado resultado. El aislamiento de Kennedy, un resultado muy contundente, reduciendo en un 46% el contagio allá en esa localidad, en un 46%. También el uso de tapabocas, sin duda, es fundamental. El distanciamiento social. Esto ha permitido que, aunque haya contagio, ese contagio no tenga la velocidad que es la que se vuelve peligrosa. Señor secretario, ¿cómo funcionan estas nuevas zonas de cuidado especial? Usted ha mencionado que se ha hecho la cuarentena estricta en Kennedy, que está funcionando, pero ¿cómo son estas nuevas zonas de cuidado especial? Se trata de zonas de cuidado especial en la UPZ en Tibabuyes, en Suba, en la UPZ El Rincón, en Suba, en UPZ Bosa Occidental, UPZ Jerusalén, en Ciudad Bolívar, y en UPZ en Gativá Centro. Allá tienen unas medidas. No es toda la UPZ, la única UPZ que operará completamente será la de Bosa Occidental. Uh-huh. Dentro de las UPZs que te menciono hay unos cuadrantes que es donde el mayor nivel de contagio y de casos positivos de contagio se han identificado. La virtud, digamos, de poder aplicar pruebas masivamente es que ya tenemos una georreferenciación muy importante de todos los casos positivos, pero no solo de los casos positivos, sino de los sospechosos, que son aquellos que han entrado en contacto con otras personas positivas. Si Luis Carlos da positivo, sí, y yo entrevisto a Luis Carlos, sí, y en el rango de los últimos 14 días puedo identificar con qué personas ha tenido contacto, a esas les empiezo a aplicar pruebas, pero mientras tanto, lo más prudente es un aislamiento. Ese aislamiento, sí, focalizado es el que ha dado resultado en varias ciudades, el que nos dio resultado en Kennedy, el que estaríamos aplicando en estas localidades. Allí básicamente rige una cuarentena de 14 días que es el periodo de la enfermedad en la cual las personas podrán salir exclusivamente a abastecerse a servicios médicos, o si trabajan en servicios esenciales, servicios de salud, servicios bancarios, de seguridad o de producción y comercialización de alimentos. De resto deben quedarse en casa y pues con la alcaldía mayor se hacen brigadas de salud. Claro. Allí se hace el testeo aleatorio, se hacen también trabajos cuando la UPZ tiene pues unas condiciones de necesidades básicas insatisfechas, se entregan mercados, transferencias monetarias y todo un acompañamiento permanente de equipos de salud para poder orientar a las personas sobre el autocuidado. Secretario, también desde hoy empieza algo de reactivación en el comercio de la capital. Los centros comerciales que hayan completado el proceso de registro, las peluquerías que también hayan hecho registro y estén funcionando con cita previa, los trabajadores domésticos. ¿Qué medidas empiezan a regir hoy o qué restricciones se empiezan a levantar hoy para la formalización o la retoma de las actividades laborales en algunos sectores muy puntuales? Entonces, Luis Carlos, ¿por qué reactivamos? ¿Por qué reabrimos y abrimos nuevos sectores? Por la pregunta que me hiciste, y es, ¿cómo va el contagio? El contagio se ha desacelerado. El uso de tapabocas, distanciamiento, aislamientos focalizados están dando resultado. Se ha reducido en un 43% y por eso tenemos la tranquilidad de poder reabrir gradualmente un sector muy importante como lo es el comercio. Nuestro indicador de alerta es el de unidades de cuidados intensivos. Allí estamos trabajando para que se mantengan estabilizadas, para habilitar más camas para las que llegan, pero por esto es que podemos reabrir el comercio. Ahora los centros comerciales podrán abrir en su totalidad en Bogotá. La semana pasada se hicieron pilotos con 4 centros comerciales: Santa Fe, Unicentro, Ayuelos y Gran Estación. Allí justamente se establecieron todos los protocolos que regirán en los centros comerciales. Básicamente no habrá plazoletas de comidas, las actividades, los famosos y tradicionales juegos a los cuales pues se asiste muchas veces al centro comercial más que hacer compras, a estar ahí en familia, a los juegos de los niños. Toda esta zona no está habilitada porque el propósito es que los centros comerciales abran únicamente sus puertas comerciales, que las personas que vayan a hacer compras. Y por la misma razón, rige también la restricción de una persona por núcleo familiar para ir a hacer compras. No es como en el pasado que íbamos toda la familia a hacer visita, a ver vitrinas, a hacer juegos, sino realmente tiene un propósito objetivo de abrir las puertas del comercio, que las personas puedan ir a comprar no solo víveres como lo venían haciendo, sino cualquier cosa, pero sin generar aglomeraciones. Y también en todo el comercio, después de un diálogo con el Consejo Gremial, para poder mantener cargas en centros comerciales, en áreas comerciales populares, comercio en vía, básicamente en cualquier lugar donde uno va a hacer una compra, rige a partir del día de hoy un pico y cédula. Estaba escuchando cuando hacía la intervención tu periodista, es a la inversa. Los días pares no pueden hacer compras las personas con cédula terminada en un número par, es decir, hoy las personas cuyos números de cédula terminen en número par 0, 2, 4, 6, no podrían hacer las compras, tendrían que esperar a mañana y mañana tendrían restricción las personas cuyo número termine en impar. Excelente aclaración, señor secretario. Don William Calderón tiene pregunta. Secretario, con los buenos días. Hay un punto bien importante que queda pendiente en todo este repaso que hemos hecho de lo que es la situación de avance de la pandemia en Bogotá, y es lo que tiene que ver con la reapertura del aeropuerto El Dorado. ¿Cómo va la preparación de ese plan piloto para la capital del país? ¿De qué manera se van a hacer esos vuelos? ¿Van a ser esos vuelos con pasajeros reales? ¿Va a haber cuarentena posteriormente para quienes lleguen en esos vuelos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se está planeando ese piloto? Entonces, William, el sábado el decreto, ya no recuerdo el número, pero el decreto expedido por el Gobierno Nacional permite que se inicien justamente estos pilotos en distintas ciudades, en municipios de bajo riesgo. Es decir, un poco lo que hablaba el ministro de Salud en la rueda de prensa que vimos el domingo, era que los municipios que tienen bajo nivel de contagio, o incluso municipios no COVID, que tengan habilitados sus aeropuertos para tener conexión con otros municipios también de bajo riesgo. ¿Cuál es el riesgo realmente de reabrir el aeropuerto de Bogotá en estos momentos? Pues que Bogotá, donde está el mayor número de casos positivos de contagio, pues se convierta básicamente en el foco que transmite a otros municipios el virus. De alguna manera, el Bogotá pues tiene la mayor capacidad hospitalaria de todo el país, y esto ha permitido también que aquí, digamos, la contención del virus también en relación con los municipios de La Sabana, los municipios de Boyacá, de Cundinamarca, pues permite justamente que no se afecte a los vecinos. El riesgo de abrir El Dorado es ese, y por eso pues nosotros estamos listos a trabajar con el gobierno nacional. Esto sería algo que ocurriría a finales de julio, pero tiene que ser obviamente con todas las medidas de bioseguridad. Tendría que tener también unos protocolos muy claros sobre ingreso de pasajeros y que en ningún momento, digamos, la reapertura del aeropuerto de Bogotá se convierta en un riesgo para el resto de los municipios del país. Señor secretario, todos los países del mundo están respondiendo sobre lo que va pasando y pues también viendo las experiencias que han tenido otros antes. Pero hay algunos sectores, y yo me imagino que usted ha leído las críticas este fin de semana, por ejemplo, de varios exconcejales respetados inclusive por el sector y cercanos a Claudia López, que dicen que hay un poco de improvisación en las decisiones de la alcaldía en los últimos días. Y sobre lo que usted dice de la desaceleración también hay controversias, porque por ejemplo, hay expertos que dicen que mientras que en abril, con cuarentena estricta, cuarentena severa, se cuadruplicaron las cifras de contagios, en mayo, cuando se estaban liberando ya sectores, solamente se doblaron. Pasamos en mayo de cerca de 500 a 1000 casos diarios, mientras que en abril fueron aumentos de 100 casos diarios a 400. Y también hay críticas, por ejemplo, respecto al tema de Corferias, porque pues algunas personas dicen que fuera una inversión muy importante y que casi no se ha usado. Y también sobre el tema del cambio de decisión de pico y género a pico y cédula. ¿Cuál es su respuesta a esas críticas? ¿Hay improvisación en esas decisiones? Entonces, la realidad de una pandemia y de un virus cuyas características son desconocidas y se van conociendo conforme avanza, es justamente que se deben ir ajustando las medidas. Yo destacaría, por ejemplo, algo que hoy reconocemos todos como una medida muy eficaz, como es el uso de tapabocas permanente, pero la misma Organización Mundial de la Salud, la OMS, al inicio de la pandemia recomendaba que el uso de tapabocas fuera exclusivamente para el personal de salud, para el personal o para aquellos que tuvieran sintomatología evidente. Y hoy se reconoce que es una buena herramienta, y la misma OMS ha cambiado sus recomendaciones a nivel global. Entonces, digamos que el que las medidas se vayan ajustando conforme entendemos y conforme vamos encontrando evidencia de Colombia y de otros países, es algo natural en este proceso. Frente al ritmo de contagio, que yo creo que esto es una duda muy importante, la característica de un virus como el coronavirus y de los anteriores virus que se han considerado pandemia por su rápida propagación, es que tan pronto como llega una población tiene una propagación muy veloz, porque no hay nadie con inmunidad a ese virus, es un virus completamente nuevo en la población. Adicionalmente, por desconocimiento también se propaga más rápidamente, porque las personas que lo tienen son eventualmente asintomáticas, tienen una propagación muy rápida, y además porque todo el mundo es saludable. Entonces, digamos, la posibilidad de contagiar a una población saludable es mucho más grande cuando arranca el virus. Esto es, por eso es que la curva al inicio siempre es una curva ascendente, y conforme se va generando distintas características en la población, conforme el virus también siendo incorporado, digamos, en esa nueva población, va mutando. Lo reconocen los epidemiólogos, el coronavirus que salió de China es un coronavirus distinto al que estamos teniendo hoy en Colombia, el que está contagiando, digamos, hoy en Bogotá, y eso es propio de la dinámica del virus. Afortunadamente, muchos estudios arrojan o indican que la virulencia, conforme se ha habido mutaciones, ha disminuido. Hay virus que incluso su virulencia aumenta. En el caso del coronavirus, pues por un lado ha reducido, es decir, el efecto negativo que tiene sobre la salud de las personas, sobre el número de personas que requieren de cuidados intensivos, que pierden la vida, ha venido bajando, pero también es importante entender que conforme avanza se va reduciendo la velocidad, y más si se implementan medidas de cuidado, si las personas usan tapabocas, si hay lavado permanente de manos, si se garantiza el aislamiento. Y lo que sí podemos reconocer es que en todo Bogotá, y creo que en toda Colombia, ha habido un cambio de patrones culturales frente al abrazo, al saludo, al distanciamiento social, y todo eso ayuda. Frente a la inquietud recuérdame, por favor, tú me planteaste como cuatro preguntas frente al pico y cédula, pico y género, ¿te acuerdo de esa? pues básicamente después de una reunión que tuvimos con el Consejo Gremial, para nosotros es muy importante que las medidas que se implementen también sean de manera acordada y de manera concertada con distintos sectores. Así lo hicimos en Corabastos cuando decretamos el pico y puesto que permitió reducir también de manera importante las aglomeraciones. Ninguna medida es mejor que aquella que incluso es concertada, porque quienes tienen que hacer el sacrificio pues hacen parte de la decisión, entienden mucho mejor su negocio, entienden mucho mejor con su lógica, con la lógica económica, cuál debería ser la medida que tenga una menor afectación para sus actividades. Y ese fue el caso, digamos, en esta ocasión, después de una reunión con el Consejo Gremial, analizando distintos escenarios, distintas modalidades en las cuales podría haber, por ejemplo, también la posibilidad de que no abrieran todos los centros comerciales al tiempo, sino unos centros comerciales un día, unos centros comerciales otros, distintas dinámicas. La conclusión a la que se llegó es que la mejor restricción que podía regir para todo el comercio era una restricción por cédulas, y ellos también plantearon que les parecía conveniente, ya que ese control de pico y cédula la realizan los establecimientos de comercio al ingreso. No sé si con eso respondo tus inquietudes o se me quedó alguna por fuera. Secretario, cambiando el tema, ayer vimos cómo se realizaron protestas en Bogotá. Lastimosamente todo esto terminó en actos de vandalismo. Es más, la señora alcaldesa acaba de escribir un tuit que dice que es evidente que quienes la convocan en plena pandemia tienen más interés en desestabilizar la salud y la democracia que en protegerlas. Mi pregunta, secretario, es que ustedes siempre han sido muy respetuosos de la protesta. Es más, han salido muchas veces a protestar a las calles. ¿Qué opina de que en este momento se esté protestando en la calle y que se realicen actos de vandalismo en un momento en donde los recursos se requieren para atender a las personas que están enfermas del COVID, o también para ayudar a toda esa gente que está pasando trabajo porque no ha podido salir a trabajar? Pues realmente no tiene ningún sentido en estos momentos convocar a marchas con aglomeraciones. Eso es irresponsable, lo hemos dicho de distintas maneras desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, lo ha dicho Claudia, lo he dicho yo, y es que convocar una aglomeración en estos momentos pues lo que hace es convocar a personas que tendrán riesgo de contagio, o podrán, si hay una persona dentro de la aglomeración contagiada, pues contagiar a otros. Eso es un riesgo para quienes marchan, un riesgo para todos en la ciudad de Bogotá. De igual manera que ayer vimos unos actos absurdos de vandalismo sobre la avenida 26, agresión contra una estación de Transmilenio, rompieron unos vidrios allí, rompieron unos vidrios de los paraderos de buses, y también contra un establecimiento bancario. Toda infraestructura pública que en estos momentos se dañe debe ser reparada con recursos de impuestos que deberían en estos momentos atender a las personas que más lo necesitan, a los servicios de salud, a los servicios de ayudas humanitarias. Entonces realmente quienes protestan pues pierden toda legitimidad con cualquier acto de vandalismo, no solo porque en estos momentos, y ya lo he vivido en Bogotá, pues existen diversas formas de protestar. En Bogotá escuchamos los cacerolazos masivos en noviembre, los cacerolazos o cualquier otra forma de protesta alternativa en estos momentos no generaría un riesgo de contagio, por eso uno no entiende por qué convocan a marchas, y adicionalmente pues no tiene ningún sentido que haya actos de vandalismo en estos momentos, cuando lo que se necesita en el mundo es que todos entendamos el gran desafío que estamos teniendo para atender una pandemia que le cuesta la vida a miles y miles de personas en la ciudad de Bogotá. Eso simplemente es falta de empatía, falta de solidaridad. Secretario, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Gracias, Luis Carlos. Un feliz día para todos. Son las 6:30 a.m, una entrevista para conocer qué es lo que está pasando hoy en Bogotá, cómo debemos actuar. Toda la información primero aquí en la FM. Son las 6:33, titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. Movistar Empresas presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad, que incluyen una de estas soluciones digitales, geogestión, Microsoft 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/empresas. Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de tu negocio, presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Además, incluye una de estas soluciones digitales, geogestión, Microsoft 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/empresas. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Movistar Empresas, aplican condiciones y restricciones. Apoyamos e impulsamos la reactivación económica del país. Por eso, el próximo viernes 19 de junio, día sin IVA, compre lo que necesita para conectarse con su familia, hacer deporte y mucho más. Pagando con su tarjeta débito DaVivienda, obtenga una devolución del 5% en el valor de sus compras. O con su tarjeta de crédito DaVivienda, obtenga una tasa del 19.6% efectivo anual. Además, conozca las ofertas especiales de nuestros aliados. Más información, daviviendasiniva.com. DaVivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Devolución máxima de 20,000 pesos por cliente o hasta agotar el cupo disponible para esta campaña. Aplican términos y condiciones. Soy optimista con los coches y la FM. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 6:35 minutos en Colombia, hoy es martes 16 de junio, aquí están los titulares en la FM. Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, se refirió hace instantes en la FM al alcance de las medidas de la alcaldía luego de decretar la alerta naranja. El contagio se ha desacelerado. El uso de tapabocas, distanciamiento, aislamientos focalizados están dando resultados. Se ha reducido en un 43%. Nuestro indicador de alerta es el de unidades de cuidados intensivos. Allí estamos trabajando. Básicamente, en cualquier lugar donde uno va a hacer una compra, rige a partir del día de hoy un pico y cédula. Los días pares no pueden hacer compras las personas con cédula terminada en un número par. Mañana tendrán restricción las personas cuyo número termine en par. 6:35, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, ha declarado alerta naranja por aumento de casos de coronavirus luego de que se registraran 798 personas positivas en las últimas 24 horas. Y atención, porque el dólar arranca esta mañana subiendo a un precio de 3,758. El euro se cotiza en 4,229. Son indicadores a esta hora del diario La República. Autoridades en Pekín advierten de la situación epidémica extremadamente grave en la capital china, donde desde la semana pasada se había detectado un nuevo foco de coronavirus. Hay ya más de 100 casos registrados. Cerramos con la UEFA, que inicia sus encuentros y debe anunciar el miércoles su propuesta para acabar la Champions League, así como posibles modificaciones en la Eurocopa, aplazada a 2021. 6:36. Los deportes en la FM. La próxima edición del US Open de tenis comenzará el 31 de agosto en las mismas fechas que estaba planeado, según informaron desde Estados Unidos. La federación de este país continúa con sus planes de que el que habitualmente es el último Grand Slam de la temporada se dispute del 31 de agosto al 13 de septiembre. El medio económico Forbes anunció el pasado miércoles que tanto la ATP como la WTA darían luz verde a la federación para jugar el torneo en las fechas fijadas. El jefe de prensa de la federación, Chris Whitmire, aseguró que están siguiendo todos los pasos necesarios para que se pueda jugar el US Open en las fechas planeadas y que esperan poder hacer un anuncio muy pronto. Pese a que algunos jugadores se han opuesto a jugar el US Open debido a las condiciones de seguridad que serían obligatorias, como permanecer todo el torneo en un hotel aislados o no poder estar acompañados de más de un miembro del equipo, si el torneo saliese adelante sería el primer Grand Slam tras la pandemia. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Suba entre un motociclista y un ciclista en la avenida Suba con calle 138 en sentido norte-sur. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol. Y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección y los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. Comeva acompaña a su asociado con diversos canales de pago para que pueda quedarse en casa. 6:39 y una noticia en desarrollo bajo la cual estamos todos muy atentos tiene que ver con Alex Saab, el empresario barranquillero que se convirtió en uno de los más fuertes aliados, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de Nicolás Maduro para lavar dinero. Este fin de semana fue detenido en Cabo Verde. Iba en un avión camino a Irán con pasaporte diplomático. Las autoridades de Cabo Verde lo detuvieron bajo la respuesta a una circular roja de Interpol. Este hombre es acusado de ser una de las personas que más ha ayudado a Nicolás Maduro y al régimen de Nicolás Maduro de recoger dinero, tanto vendiendo oro como construyendo casas, como desfalcando al Estado venezolano en un esquema de entrega de comidas para personas de escasos recursos conocido como CLAP. Algunas autoridades, sobre todo las estadounidenses, lo consideran como el eslabón clave de las fortunas de los miembros del régimen de Nicolás Maduro. Alex Saab es reconocido por muchos por haber participado en la firma de un convenio binacional entre Colombia y Venezuela con la presencia del propio presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Hay mucha especulación sobre lo que puede ocurrir con Alex Saab, sobre quién es realmente Alex Saab y sobre lo que puede ocurrir una vez abra la boca frente a las autoridades estadounidenses. Pero no va a ser tan fácil, porque inmediatamente tras su captura, el gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que se trataba de un ciudadano venezolano, es cierto, tiene pasaporte venezolano, y que harían todo lo posible para recuperarlo. Se habla de una detención irregular, ya que no coinciden algunas fechas de la circular roja. Se habla de una detención irregular por parte de las autoridades venezolanas, porque aseguran estaba cumpliendo una misión diplomática. Y otros sostienen que la presión del gobierno ruso no permitió que este fin de semana Alex Saab fuera traído a los Estados Unidos luego de que la DEA, la propia DEA, hubiera enviado un avión para recogerlo y ya se sometiera a las autoridades estadounidenses. Un pulso entre Estados Unidos, Venezuela y Rusia de un colombiano acusado de ser el principal socio de Nicolás Maduro y sus secuaces. Tenemos mucha información al respecto. Vamos a empezar con Diana Mateus para que nos cuente qué es lo que ha pasado con Alex Saab en las últimas horas. Diana Mateus en Miami, buenos días. Sí, Luis Carlos, 7:42 en la costa este de Estados Unidos. Alex Saab es acusado de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro y después de su detención en Cabo Verde, Estados Unidos está adelantando todos los trámites para extraditarlo rápidamente. Según las investigaciones en Estados Unidos, Saab, además de ser el principal socio de Nicolás Maduro en varios multimillonarios tramados de corrupción, también es el principal eje de los distintos esquemas financieros y comercialización de productos de contrabando que han permitido al régimen en Venezuela resistir las sanciones de la justicia norteamericana. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha advertido que Saab lavó cerca de $350 millones y en esa asociación ilegal también participó Álvaro Pulido. Lo cierto es que la justicia de Estados Unidos presentó 8 cargos contra Saab por lavado de activos en un proceso en la Corte del Distrito Sur de la Florida y también fue incluido en la lista Clinton. El 25 de julio del 2019, la fiscal federal del Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo, radicó la acusación contra el empresario colombiano en la que se indica que desde noviembre del 2011 hasta por lo menos septiembre del 2015, Saab junto a Álvaro Pulido Vargas y otros 3 conspiradores que no fueron identificados se encargaron de incurrir en lavado de dinero y el pago de sobornos a oficiales extranjeros venezolanos aprovechando el tipo de cambio controlado por el régimen de Venezuela. Ahora, de ser hallado culpable, enfrentaría Saab una pena de hasta 20 años de prisión. También es investigado en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y asimismo las autoridades norteamericanas investigan los nexos del empresario con la facción disidente de las FARC bajo la sospecha de que podría estar involucrado con el aspecto financiero de sus operaciones. Ahora, las autoridades norteamericanas ya están en ese plazo de 18 días para solicitar la extradición de Saab. Por su parte, Colombia también ha acusado a Saab de ser un operador financiero de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La semana pasada la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 8 inmuebles de Saab que harían parte de ese patrimonio ilícito que constituyó a través de operaciones financieras irregulares y que están ubicados en Barranquilla. La Fiscalía investiga al empresario por lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, estafa y exportación e importación ficticias. Colombia hizo parte de la investigación que llevó a la captura del empresario a través de la Fiscalía y la Policía, que trabajaron junto a investigadores de la DEA y también de ICE para recaudar la evidencia. Saab se había fugado de Colombia en el 2018 cuando se filtraron las órdenes de captura en su contra. 6:45 a.m. Saludamos a esta hora a Maybord Petit. Ella es periodista investigativa especializada en crimen organizado transnacional. Está en Nueva York y maneja un portal que por estos días es muy famoso, muy visitado, que se llama Venezuela Política. Maybord Petit fue la periodista que dio a conocer la detención de Alex Saab, quien ya fue presentado ante un juez en Cabo Verde. Maybord, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, un gran placer para mí acompañarlos en esta emisión. Gracias por darnos algunos minutos. ¿Cuál es la situación de Alex Saab en este momento? Hemos conocido que su abogado, uno muy reconocido internacionalmente por ser defensor de algunas de las figuras de narcotráfico más prominentes en el mundo, ha dicho que va a apelar el caso, porque se trata de una persona que está protegida por algunos derechos diplomáticos y que al mismo tiempo habría algunas irregularidades en las fechas correspondientes a la circular roja. ¿Qué información tiene usted, Maybord, sobre Alex Saab en este momento en Cabo Verde? Ciertamente, creo que el caso de Alex Saab va a tomar muchísimo más tiempo en resolverse de lo que se sabía el fin de semana. Ayer estuvimos conversando con las fuentes vinculadas a ese caso acá y nos informaban que definitivamente el plazo se va a ampliar. El fiscal federal de Cabo Verde había dado información a la fiscalía y un plazo de 18 días para que entregara los recaudos, de tal manera de probar ante el juez local que Alex Saab está en curso en algún tipo de delito relacionado con lavado de dinero y corrupción. Pero el abogado nuevo, porque hay que recordar, este abogado acaba de entrar al caso, su abogada anterior está saliendo del caso acá en los Estados Unidos. Y él ha informado que probablemente se tarde entre 5 y 6 meses resolver la situación a favor de Saab. Ellos están planteando que a partir de hoy se va a introducir un recurso de apelación ante la prisión preventiva que fue dictada ayer por el juez en Cabo Verde. Y también señalaron que iban con todo un trabajo que se está realizando en equipos de abogados que están en Rusia, en Turquía, y la abogada o el equipo de abogado que va a entrar en la Florida para evitar que sea extraditado a los Estados Unidos. Ellos hablaron inclusive de ir hasta la misma Corte Suprema y a la Corte Constitucional, porque consideran que hay un fallo que puede darle el favor a ellos en esa corte en Cabo Verde sobre un caso, no digamos que igual al de Saab, pero sí similar en los términos de las fechas de las alertas de Interpol, y no sabemos el caso, no lo conocemos, estamos tratando de ubicarlo, pero ellos hicieron referencia a que existe ya una especie de historia sobre la posibilidad de que, si bien Cabo Verde firmó con la ONU los acuerdos de recíprocos en materia de crimen organizado y está de antemano que han señalado las autoridades dispuestas a enviar a Alex a los Estados Unidos siempre que se prueben esos delitos en esa solicitud de extradición. También es cierto que si hay algún elemento que evite la extradición, la justicia de Cabo Verde está en disposición de revisarlo. Un aspecto importante que creo que debemos tomar en cuenta en este asunto es el hecho de que Cabo Verde forma parte del grupo de los siete, tiene una amplia influencia del gobierno ruso y en menor medida del gobierno chino, y esos países son aliados muy importantes del régimen de Nicolás Maduro, y eso sí podría influir, aunque no tenemos claro si va a ocurrir en esos términos, pero yo estoy segura que Nicolás Maduro y su equipo se están moviendo en esa dirección. Maybord, muy buenos días, les saludo desde el sur de la Florida. Precisamente, ¿de qué manera intervino Rusia para evitar que la extradición o el traslado de Saab se diera rápidamente a los Estados Unidos como estaba previsto inicialmente? Según la información que se dieron a conocer en ese mismo momento en que se estaban produciendo los hechos, era una presión por parte de los representantes diplomáticos rusos para que se diera todo en términos establecidos en la ley allá en Cabo Verde. Es decir, que no fuera una expulsión exprés, sino que pasara por tribunales. Y de ahí en adelante todo el panorama cambió para los oficiales de los Estados Unidos, que tenían todo preparado para sacarlo de inmediato. Ellos trataban de evitar lo que ocurrió con el general Hugo Carvajal en el año 2014 en la isla de Aruba, que hubo un tiempo para la negociación y la presión por parte del régimen al Reino de Holanda, y eso incluyó la entrega del Pollo Carvajal, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de narcoterrorismo, a Maduro. Es decir, ellos querían evitar a toda costa que se presentara un panorama similar, y el tiempo que Alex Saab pase en Cabo Verde va a ser muy importante para definirse el camino, si viene a los Estados Unidos o si los regresan a Venezuela. Fíjense que una de las fuentes me informaba que en un principio la presencia de ese pasaporte diplomático no estaba en la lista de las irregularidades que se presentaron, pero posteriormente apareció un pasaporte diplomático. También las fuentes consideran que ellos deben estar en alerta permanente, puesto que la influencia y el comportamiento que muchos conocen de Rusia, de China, de Venezuela y en menor medida de Irán ha dado como resultado pues que constituyen unos aliados muy fuertes y muy poderosos que ejercen presión sobre cualquier gobierno a la hora de que cualquiera de sus objetivos se siente amenazado. Y este es un caso muy importante porque el acusado tiene información de muchos gobiernos y de muchos aliados de la dictadura de Maduro. Aquí están involucrados otros empresarios, otros gobiernos. Alexa sabe cómo se mueve la gasolina, cuáles son los acuerdos que ha llegado el régimen de Maduro con la dictadura y el régimen iraní, con Rusia, con Turquía, cómo se maneja el oro, etcétera. Y ellos no tienen la más mínima intención de que esa información, que es tan importante para los Estados Unidos y para muchos países que quieren aplicar justicia, se sepa en una corte federal en el estado de la Florida. Y por ello pues están ofreciendo todo el dinero, todo el presupuesto y toda la presión política para evitarlo. Maybord, ¿qué tan probable es que Saab termine ante la justicia de Estados Unidos si no hay un tratado de extradición, además del escenario que usted pinta de la cercanía de ese régimen de Cabo Verde al régimen ruso, al régimen chino y al mismo de Nicolás Maduro? Bueno, la presión es un acuerdo que ya se dio el día sábado y aparentemente hay una comunicación directa, porque el día domingo nosotros nos enteramos que el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, inició directamente todo lo que es el aspecto del protocolo y el procedimiento para traer a Alexa a los Estados Unidos. Y eso se dio en función de las discusiones que se dieron con la Fiscalía General de Cabo Verde. De antemano hay un pacto entre los dos países para traerlo. Se apeló a lo que está escrito en el marco de los acuerdos de cooperación recíproca que están establecidos para la lucha del crimen organizado desde la Organización de Naciones Unidas. Y eso es un aspecto importante que la justicia de los Estados Unidos tiene para lograr el objetivo. Pero no tienen un pacto de extradición, sino ese de atención recíproca y ayuda y cooperación judicial. Pero son otros los elementos. Aquí no estamos hablando de un asunto jurídico y un procedimiento normal. Estaríamos hablando de una presión de un grupo de países poderosos a un gobierno pequeño que tiene poca trascendencia democrática y que tiene y depende muchísimo de inversiones foráneas. Son varios aspectos los que hay que considerar a la hora de que se tomen las decisiones. Es una democracia no fortalecida y muchas veces hemos observado que en países donde las democracias no son fuertes, cualquier influencia externa puede darse y cualquier mecanismo o comportamiento no bastante indebido por parte de los gobernantes o de los países que ejercen la presión. Entonces, sí. Todo está apuntado a que... ¿Sí? Sí. Discúlpeme, ¿cómo usted que ha tenido información, cómo fue el episodio este fin de semana del avión de la DEA, del Presidential 75, que llegó el viernes por la noche y se devolvió a Estados Unidos vacío el sábado después de las 4:30 y terminó en Opa-locka? ¿Fueron funcionarios de la DEA ahí, fueron por Alex Saab y regresaron con las manos vacías? Eso fue lo que ocurrió. Sí. Estaba previsto que el gobierno de Cabo Verde lo entregara, pero no se dio en los términos por lo que hablamos anteriormente, cuando hubo la presión de representantes rusos ante el gobierno de Cabo y por eso no pudieron caerse tal cual como lo habían previsto al principio. Esa es la información que me han dado a mí las fuentes. Claro. De ahí en adelante creo que hay una parte de especulación de varios miembros, no sé, hay gente de las redes sociales que ha inventado otras historias, pero lo que nos han informado nuestras fuentes es que ellos fueron, que tenían toda la información todo el trayecto. Sí. Hay que recordar que él estaba siendo monitoreado por diversas agencias y tenían la convicción y la información de que Alex Saab estaba operando desde Irán. Inclusive la información señala que él hasta adquirió una propiedad allá y que desde su capital Teherán estaba realizando todas las gestiones a favor del régimen de Nicolás Maduro y hubo que parar allí en Cabo Verde porque hay una negociación que está en términos no muy claros con un armador que posee uno de los cargueros de petróleo que está trasladando gasolina desde Teherán hasta Venezuela y que por las sanciones del gobierno de los Estados Unidos a la República Islámica de Irán se paralizó, el armador no quiere que el barco entre y al parecer Alexa estaba discutiendo o iba a gestionar cómo se iba a hacer con ese barco lleno de gasolina. Maybord Petit, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM en los detalles de lo que está ocurriendo con Alexa. Es usted muy amable y felicitaciones por sus investigaciones, es usted muy gentil. Estamos a la orden por acá, por Nueva York. Gracias. Muchas gracias. 6:58, William, la verdad, es que está más cerca Alexa de continuar su viaje a Irán y regresar incólume a Venezuela que de presentarse a las autoridades de Estados Unidos. Esa es la verdad. Ah, no, sin duda. Sí, sin duda. Lo que nos pinta Maybord, que es una experta precisamente en el seguimiento del crimen internacional y sobre todo el que tiene que ver con las relaciones de Nicolás Maduro y el régimen venezolano, pues son así de claras. El régimen de Cabo Verde es muy cercano a Rusia, muy cercano a Venezuela y muy cercano a China. Y no hay tratado de extradición con los Estados Unidos. Sí. Ya regresaron, como bien lo mencionó usted, a dos de los delegados de la DEA que fueron por el señor Saab el fin de semana a Cabo Verde y se fueron con las manos vacías. No va a pasar absolutamente nada por lo que nos dice Maybord. Yo creo que esto terminó ahí y el señor va a seguir en su avión sin problema a Irán o lo regresan sin duda a Venezuela. Y respiran con tranquilidad muchos políticos aquí en Colombia, Luis Carlos. Sí. Sí, sí, sí. Colombiano, ¿no, Alex? Es que uno de los rollos de estos colombiano, es que... Colombiano, barranquillero. Colombiano, barranquillero. Barranquillero.